programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y a través de la internet en www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que esta es la primera radio pública cultural del país y este es el programa Punto Diverso, el programa al cual la radio le dedica media hora diaria desde las 4:30 de la tarde hasta las 5 para hablar sobre las problemáticas y realidades de las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, es decir, lesbianas, chicos y chicas bisexuales, chicos gays, personas intersex y personas trans. Vámonos para empezar con un poquito de música. Hoy lunes, como siempre todos los lunes, trataremos de enfocar el programa más hacia temáticas de las mujeres. Desde Chile con su canción Tírate en esta tarde soleada de Quito, una tarde rara, una tarde en la que llovió hace poco mientras veníamos para acá para la radio. Cayó ahí un pequeño chubasco medio que amenazaba, o sea, con quedarse toda la tarde, pero de hecho ahorita ya parece que nuevamente, al menos hasta que entré a cabina, volvió a salir el sol. No sé, el clima de Quito está un poquito raro desde que se nos fue el Papa, desde que llegó el Papa, y ya parecía que venía el verano completo, el verano ese seco y sin gota, sin humedad, sin gota de agua. Y total, resulta que no, estamos con estas tardes también típicamente quiteñas de aguaceros rápidos, a veces inoportunos, nos terminan mojando todo. Vámonos con un poco más de música. Casa de la Cultura está de aniversario, en su aniversario número 71. Este mes de agosto estaremos con algunas actividades especiales y también dentro de la programación de Punto Diverso queremos juntarnos, queremos adherirnos a estas celebraciones que hará la Casa de la Cultura por sus 71 años. El día viernes 7 de agosto en la radio realizaremos un programa musical especial justamente para celebrar este importante aniversario. Y además de eso, en la noche de ese mismo día se realizará la sesión solemne en la que obviamente se dará a conocer todos los resultados de la gestión que viene realizando la Casa de la Cultura en la difusión de la cultura nacional. La Casa de la Cultura es una de las instituciones, no creo, sino que estoy seguro, que más ha aportado a la cultura nacional. Lo viene haciendo por 7 décadas consecutivas, impulsando todas las áreas artísticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música, con el teatro, con la danza, con la pintura, con la literatura. Yo misma formé parte de los talleres de literatura de la Casa de la Cultura. El compromiso que ha tenido la Casa con el país, con el área, con el desarrollo cultural de nuestro país ha sido importantísimo. Si bien es cierto que por diferentes perspectivas un poco políticas la Casa de la Cultura no es el rector de la cultura nacional, pero sí es el gestor más importante y más estructurado a nivel nacional. Recordemos que la Casa de la Cultura no es solamente el edificio de espejos que vemos aquí en la ciudad de Quito en la 6 de diciembre y Patria, sino que tiene en cada una de las provincias tiene su núcleo provincial desde donde se está gestionando permanentemente diferentes actividades culturales en beneficio de las diferentes poblaciones a las que van dirigidos, ¿no? Principalmente a las poblaciones que por diferentes motivos no tienen el acceso a las actividades culturales y artísticas. Así es que es un gran gusto para nosotros poder compartir con la radio de la Casa de la Cultura y con la Casa de la Cultura estos 71 años de existencia. Ya un poquito, ya vamos ya con los últimos minutos del programa. Vámonos a escuchar un poco más de música. Y de ahí volvemos solamente para despedirnos y invitarles a que nos sigan escuchando en Punto Diverso. Thank you. Gotti, Somebody That I Used To Know. Y antes, previamente, no sé, creo que no lo dije, escuchábamos Guardarraya, Háblame Más Suave, talento nacional, música excelente ecuatoriana. Vamos a leer una nota de prensa que habla de la reacción de la Iglesia Católica, de la cúpula de la Iglesia Católica mexicana, después de un mes de aprobarse en todo el territorio mexicano el matrimonio civil igualitario. Esto nos viene desde El País de España. La Iglesia ama a los homosexuales, por eso rechaza el matrimonio gay, entre comillas, es el título de la nota de prensa. La Iglesia no odia a los homosexuales, los ama y sufre si ellos sufren. Por eso se opone al matrimonio gay, concluye el editorial de la Arquidiócesis Primada de México, publicada este domingo en su semanario Desde la Fe. Un mes después de que en una decisión histórica el Tribunal Supremo avalase la legalidad de los enlaces entre personas del mismo sexo, el poderoso órgano eclesial de la capital mexicana, presidido por el cardenal Norberto Rivera, ha denostado este tipo de matrimonio basándose en su concepción de la homosexualidad como una fuente de enfermedades. En el texto titulado ¿Por qué la Iglesia se opone al matrimonio gay?, se compara la actitud de la Iglesia ante estos enlaces con la preocupación de la madre que antes de mandar a su niño al colegio le recuerda que si hace frío no se quite el suéter, que si hace calor no se asolee, que coma lo que le preparó y no lo intercambie por comida chatarra, que no beba agua de la llave y que si un compañerito estornuda no se le acerque. Todas nacidas de un corazón amoroso de madre que no quiere que su hijito se enferme, y no importa si sus consejos son o no bien recibidos, ella los hace de todos modos. Así pasa con Iglesia. Ella, como madre, se preocupa por todos sus hijos, quieren que estén lo mejor posible, y si percibe que corren algún riesgo, se lo advierte. Todo este texto, entre comillas. La homosexualidad femenina o masculina, según la arquidiócesis, en el mismo texto citado, la Arquidiócesis Primada de México considera que no puede ser una alternativa normal y mucho menos saludable, refiriéndose a la homosexualidad. El texto también presenta estas relaciones como propagadoras de virus, refiriéndose como quienes participan en este tipo de unión tienen una altísima probabilidad de terminar con una grave enfermedad, según el editorial publicado este día domingo. Nos parece, como ya como programa directamente, la nota, Punto Diverso, y también como Fundación Ecuatoriana Equidad, recordemos que llegamos a ustedes a través de, gracias al apoyo de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que la Iglesia debería ya ir como cambiando estas posturas, ¿no? Es quizá una de las instituciones más arcaicas, más conservadoras, y que se mantienen, ¿no?, en sus posturas muy tradicionales de defensa de la familia tal cual se la había concebido. Recordemos que ya en estos tiempos la familia se la concibe en toda su diversidad, y toda la diversidad familiar incluye, o sea, familias que están constituidas por cuya cabeza son los abuelos, no necesariamente son los padres, familias en donde las que están constituidas por dos personas del mismo sexo sin todavía la posibilidad de tener hijos o descendencia, familias que están en las que el padre es padre y madre. La familia en realidad nunca debe ser considerada como ese núcleo, monolítico, ¿no? Fundamentalmente de esposo, esposa e hijos. La variedad de las familias es una realidad que debe ser aceptada y además pensada para que la legislación se adapte a esas realidades y no al revés. Vamos, ya estamos en los últimos 5 minutos del programa. Escuchemos una última pausa musical y ahí sí para despedirnos. Yeah. explosión nos cegó. Faltó poco para caer. Una vez y otra vez, siempre tuve una razón. Mi corazón culpable de esta gran confusión. Mutilación, no intentes ver la vida sin mí. Locomotor, vuela al campo de concentración. Una vez y otra más. Estábamos escuchando Mundos con su canción Mantarraya. Mundos, una banda quiteña que se presentará próximamente en el Quito Fest desde el 22 de agosto. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, amigos y amigas que nos escuchan de lunes a viernes por la señal de la radio de la Casa de la Cultura en Punto Diverso, su encuentro con las diferencias, el programa dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Un gran abrazo, disfruten de estos días al parecer soleados que se vienen en Quito, salgan a divertirse sanamente, vean qué nos ofrece la cultura en esta ciudad capital de todos los ecuatorianos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez de micrófonos y en controles, Daniel Castellanos.